sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Minutos pasan de las 10 de la mañana y nos costaba hacerlo venir, vamos a decir la verdad, le pusimos un stopper, ¿eh? Casi parece Bilardo ya. Sí, casi como le hicieron a Gio Moreno, pobre, que nos lo dejaron afuera. Oh, pero no importa, siempre detrás de un colombiano hay otro colombiano y apareció Teo y nos viene salvando. Le pusimos un stopper a Pablo Micheli. Noelia lo marcó férreamente hasta que logró convencerlo y hoy lo tenemos aquí en el estudio. ¿Qué dice, amigo? Muy bien, la verdad, un gusto estar con ustedes, porque es cierto, reconozco que mucho tiempo me vienen invitando y, bueno, por una cosa u otra, y más porque soy adicto a Junín, yo porque soy de Junín, y entonces, bueno, casi todos los fines de semana termino. Que te puedas rajar, te rajás, ¿no? Me puedo rajar. Qué lindo, qué lindo. O sea, ¿volvés recurrentemente al pueblo? Sí, vuelvo recurrentemente, tengo afectos, tengo... muchas cosas queridas y aparte la naturaleza, que realmente me ayuda muchísimo a despejarme, a cambiar la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y vengo de otra manera, aunque sea un fin de semana, pero vengo de otra manera. Cuando uno entrevista a los dirigentes, a los que conoce hace muchos años, con los que tiene una amistad, tiene el código de preguntarle, che, podemos hablar de esto, podemos hablar. Cuando le pregunté, amagué a preguntar a Pablo, me dijo, hablemos de todo. Acá hablo de todo, no tengo problema en hablar de todo. Y tal vez sea lo que el interés periodístico demanda, y voy a cometer el vicio de, como periodista, arrancar por lo que el interés periodístico me demanda que te pregunte, y que tiene que ver con estas cuestiones ligadas a lo que pasaron en estas últimas 48 horas, donde parece que el secretario general de la CGT, de la otra central sindical, está siendo investigado por algunas situaciones irregulares con la justicia. Y más allá de las cuestiones ligadas a la justicia y a la investigación, yo me gustaría preguntarte sobre cómo viste la reacción que la CGT tuvo ante este exhorto desde Suiza, que pedía se investigue, pero que después parece que no, a Hugo Moyano. Y si te contestara vulgarmente, te diría bravuconada. Uh-huh. Si te contesto en términos políticos, preocupante, porque fue una reacción corporativa, extemporánea, porque por un pedido de informe de la justicia de Suiza hace un paro nacional, cuando acá tenemos el problema que el 80% de los jubilados están ganando bajo la línea de pobreza, cuando tenemos el 50% de los pibes menores de 18 años bajo la línea de pobreza, cuando tenemos problemas salariales, cuando tenemos problemas de diferente índole que abarcan a la mayoría de la población, hace un paro porque le pidieron un exhorto de la justicia. Sí, la verdad, creo que responde a otra cosa. La, uh-huh. la reacción responde a la interna del PJ, no tengo claro, duda. Claro. Creo que tiene que ver, que esto no dé lugar a pensar por ahí que, como quieren algunos medios de poner, que hay fisuras entre Moyano y la presidenta. No hay ninguna fisura ideológica. Piensan igual, sienten igual. Ahora, a la hora de discutir los cargos, hay problemas. Porque desde construcciones que se basan fundamentalmente en las concepciones del modelo, los cargos son lo fundamental. No es el programa, no es resolver los problemas del país, sino a ver cómo me posiciono en mejores condiciones. ¿Cuál es el cargo que ocupo? Entonces quiero la vicepresidencia, quiero poner a Recalde de vicepresidente, quiero las colectoras, quiero romper las colectoras porque quiero que no haya posibilidad de que los intendentes se les escape la perdiz por ningún lado, y por lo tanto, si esto no se logra por las buenas, se logra por las malas. Modelo, estilo, Moyano. Y entonces ante esto, ahí hay crisis, pero no es porque piensen distinto, los dos quieren que no haya libertad y democracia sindical. A ver si no creo que no hay duda en eso. Si no, la CTA tendría personalidad gremial. Así que en eso, al no querer que los dos igual piensan que no debe existir la libertad y la democracia sindical, ayer fue cómico, yo tuve un programa de televisión, estaba Plaini de la CGT. Antes habían estado de los canillitas. Antes había estado el Chino Navarro y Pérez de la Coalición Cívica. Y después en el otro bloque estuvo Plaini por los Canillitas y diputado del Frente para la Victoria y yo. El tipo dice, porque acá hay un modelo sindical donde hay una zona central, ¿no? Entonces yo en el momento dije, bueno, ¿y qué hago yo acá sentado? Entonces acá hay una zona Ya te central. negó de arranque. Claro, el tipo, hasta él se rió después de la barbaridad que dijo, porque tienen una concepción tan metida de que son el unicato, que bueno, yo sentado al lado y acá hay una zona central. Ah, bueno, dije yo, ¿qué hago yo acá? Lo dije al aire, ¿viste? Se Claro. reían todos. Bueno, vos sabés que ayer, vos sabés que en mi otro conchavo, yo estoy rodeado de kirchneristas todo el tiempo, Sí. y me tengo una cepada de chico con los muchachos, y entonces ayer discutíamos fuera del aire esta cuestión de que en realidad Cristina le va a meter cuchara al modelo sindical, va a romper con el modelo sindical de unicato, pero que no es el momento, ¿sí? ¿No? Ah, Que ahora no hace podemos, seis, que, siete escuchá, años, que no, ocho po años, no podemos gobierno. romper ahora, como ya, ¿no? Porque te imaginabas que las elecciones, que no nos podemos poner en contra al negro, y qué sé yo. Y yo siento íntimamente algo muy parecido a lo que vos acabas de plantear. No, no tienes la vocación ni la convicción política de avanzar con una real reestructuración del modelo sindical, porque forman parte de una misma estructura, que es el PJ. Tiene esa visión, uno no sé si la compartís. No, es absolutamente así. En realidad todavía es mucho, mucho más allá de qué es el PJ. Es una concepción filosófica de esta gente. Ellos creen, absolutamente, en un modelo de construcción política basados en el pensamiento único, en el partido único y en el sindicato único. ¿Qué pluralidad? ¿Qué diversidad? No, no, no, no, no. De ninguna manera. Fíjate vos cómo gobierna. Tres. Con tres. Consulta tres. No, no más. No hay reuniones de gabinete. No vamos a decir que es un gobierno amplio que consulta a la sociedad por los problemas. No hay un solo plebiscito en este país, como hace Evo Morales, Rafael Correa, como hace Mujica en Uruguay o hicieron los uruguayos. Acá no, acá gobierna tres tipos, resuelven todo. Ella consulta a dos o tres. Lo mismo hacía Néstor, ¿eh? Después, fíjate cómo funciona en términos de pensamiento. Nos lo dijo a la CTA. No se confundan, esto es capitalismo puro, ¿eh? Ya, no vayan a creer ustedes. Nos lo dijo, yo estaba sentado ahí, no, no me lo contó nadie. No se van a confundir ustedes de la CTA. Bueno, no te puedes quejar, fue clara. Sí, fue, no, totalmente. A diferencia de él, él era, te daba más vuelta, era más simpático. Pero, esto es capitalismo, ¿eh? Ni sueñen con otra cosa, chao. Y la tercera cuestión es, no, ustedes tienen que ser un partido político, nos dijo. ¿Qué central sindical? Acá la única central es la CGT. ¿Y eso qué es? Eso no es, eso es pensamiento único, partido único, sindicato único. Y el mundo va hacia la diversidad porque en la diversidad está la vida. Pues si no, la especie se muere. Y esto no toma conciencia. Que estamos en un tiempo de debate de ideas y en el debate de ideas no se puede funcionar uniformemente. Hay que funcionar con disidencia, con debate, con diferencias que es sano para construir democracia. Y estos no están de acuerdo con eso. Quieren todo el poder y bueno, digo, así estamos, ¿no? Sí, y el temor, cuando uno quiere todo el poder, corre el riesgo de perder, y eso me parece que en algún momento va a empezar a notarse, porque, a ver, la fisura que seguramente tiene la discusión del discurso único esta que plantean en lo sindical es contradictoria con otras cosas en las que el gobierno aparenta mostrar cierta apertura. A ver, la discusión del matrimonio igualitario, que es un tema ancho, social, qué sé yo, el gobierno mostró que tenía una apertura, que tenía y dijo voy a instalar esta cuestión de debate, qué sé yo. Ahora, en estos temas, en los temas que hacen a la matriz de fondo de la discusión del modelo económico, porque, a ver, justamente tener una central única complota contra la posibilidad de tener trabajadores organizados discutiendo con fuerza la disputa de la distribución de la riqueza en la Argentina. Ahí no se mete. Ahí pareciera ser que les cuesta más o directamente, como vos acabas de describir magistralmente, no tienen la convicción de hacerlo. No, no, no, no, pero aparte del matrimonio igualitario, está bárbaro, ¿no? No, es una cabeza abierta, una cabeza avanzada, condice con estos tiempos del mundo, está correcto. Ahora no toca intereses económicos, ¿no? Ahora, cuando el asunto es, bueno, eso, Emir Sader decía, el brasilero, que hay una diferencia importante entre estos cambios en América Latina y estos gobiernos en América Latina. Él hacía una diferenciación entre Rafael, bueno, Cuba, Venezuela, obviamente, Rafael Correa, Evo Morales, y un poco Lula, respecto de lo que era en aquel momento Tabaré Vázquez y lo que era Kirchner, inclusive Lugo mismo. Él decía, en aquellos países se hizo una profunda transformación de los estados. Se transformó el estado en serio y se puso al pueblo a deliberar, donde los representados juegan un papel fundamental. Acá esto no ha ocurrido, acá sigue la matriz del estado neoliberal está instalada en el estado nacional, en los estados provinciales y en los estados municipales, sigue igual. Siguen los mismos directores, los mismos cargos que estaban en aquella época, en la década del 90, que generaron el desguace, que significó la Argentina. Y entonces no se puede, como decía Einstein, no se puede cambiar con, si voy a aplicar los mismos elementos de la fórmula, que te salga una fórmula distinta. Te va a salir igual. Y esto es lo que está pasando. Entonces, me parece que hay que animarse a construir algo nuevo. Nosotros desde la CTA, por ejemplo, creemos que es importante animarnos a esa fuerza del 1,5 millón de afiliados que tenemos, transformarla en una central de masa. Y hay condiciones objetivas para que eso ocurra en nuestro país. Hay una crisis tremenda en el sindicalismo tradicional, una crisis pero terminal, te diría. No tiene vuelta atrás los Pedraza, los Zanola y compañía. Es más un problema nuestro que un problema de ellos ya. Si nos organizamos... Exacto. Si nos organizamos, si nos dejamos de si terminamos de romper esta historia de la interna de la CTA, definitivamente... Bueno. Diste en el clavo ahí. Yo quería entrar y nos dedicamos a construir la central. Te digo que por la necesidad que tienen los trabajadores en Argentina, nosotros pasamos a ser una central de 3, 4 millones de afiliados en corto plazo. Uh-huh. Bueno, justamente recién lo decíamos antes de que llegaras, que a mí me emociona mucho anunciar que comienza un congreso de la CTA en pocas horas, porque la verdad que los extrañaba a los congresos de la CTA, como creo que muchos militantes y dirigentes de la central los extrañaban, porque hace mucho tiempo que no se hacía un congreso. Y la verdad que los congresos eran el ámbito en donde discutíamos la política de la central. Desgraciadamente hubo años, los últimos, en los cuales pareciera que la política de la central no se discutía masivamente entre todos los compañeros y las compañeras que venían del país. Y yo me acuerdo en Mar del Plata cuando nos juntábamos en el polideportivo y estábamos y debatíamos, porque me acuerdo en el último congreso, en el penúltimo, con el Negro de Lía, se daban esas discusiones. Pero ¿sabes qué lindo era discutirlo? Y después todos terminar votando una moción y decir, bueno, esta es la política para la central. ¿Vos crees? Yo no sé si este congreso va a encarnar exactamente eso, porque todavía hay compañeros que han quedado del otro lado de la línea en esta discusión y este debate interno. ¿Pero vos crees que podemos llegar a reconstruir una central de estas que pensamos en algún momento, que pensaron ustedes, que son los pioneros y que nosotros seguimos para todos, una central de millones? Sí, no solo pienso, sino que estoy convencido absolutamente de que vamos a hacerla, que es imparable ya esa decisión. Es absolutamente objetivo que vamos a tener una central de masas. Lo noto en el debate, lo noto en las incorporaciones, qué sé yo, se están incorporando día a día agrupaciones, organizaciones, sindicatos completos, mucha gente del interior del país, pueblos originarios, sectores del territorio que no tienen que ver con el modelo punteril tradicional, sino los que van y arrancan beneficios para su gente a través de la movilización y no por acuerdismo con el gobierno. Bueno, hay condiciones y todo esto se va a ver expresado. Este congreso va a expresar, en primer lugar, ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar después de 4 años que se nos fue negada la posibilidad esta que vos decís. Nosotros revivíamos con estos congresos. Para nosotros era una felicidad poder no solo debatir todo, 10.000, te imaginas, 10.000 cuadros nos encontrábamos de todo el país, sino ver a los compañeros de Jujuy, a los compañeros de Tierra del Fuego, a los compañeros de Mendoza, de todo el país, y encontrarnos en Mar del Plata 2 días, era como cargarnos el alma de energía. Y salíamos de ahí con una pila. Muy fortalecido, siempre. De ahí era un impulso que todo el año seguíamos enganchados. Generalmente ocurría que después de uno de esos congresos, la CTA era como se dice vulgarmente, pum para arriba. Claro. Pegaba un salto cualitativo y cuantitativo. Se afiliaba mucha más gente y la CTA participaba y generaba hechos importantes. Yo recuerdo que después de uno de los congresos nacionales de eso, fuimos al paro del 29 de mayo, aquel que fue contundente, que terminó con Duhalde anticipando las ¿Las elecciones en elecciones? Argentina. Claro, ni más ni Así menos. que digo, vamos a hacer un hecho este 23, 24 de esa naturaleza. Hay más de 40 centrales sindicales de más de 20 países que van a estar presentes, las más importantes del mundo. Desde la CGT de Francia hasta la CGIL de Italia, que tiene 5 millones de afiliados, la CTC de Cuba. Si van a estar las centrales más tradicionales, más conocidas, más queridas, la COB de Bolivia. Bueno, porque para los que no tuvieron la suerte de poder participar en el Congreso, el primer día generalmente, digamos, el día previo al inicio formal del Congreso de la CTA, hay un encuentro, hay una reunión de todas las centrales, de todos los invitados Un extranjeros, seminario un hay. seminario. Seminario que va de las 3 de la tarde a las 8 de la noche, el día 22, es esto. El día anterior, El el martes. martes 22, el miércoles 23 a las 11 de la mañana comienza el Congreso del Polideportivo y finaliza el 24 a las 16, que ahí marchamos por la ciudad de Mar del Plata por los 35 años del golpe y en conmemoración de los 30.000 compañeros desaparecidos. O sea que la actividad comienza el martes y termina el jueves al El mediodía. jueves a las 4 de la tarde. No, en realidad la actividad completa termina el jueves a las 6, Sí, cuando 7, termina la marcha, cuando termina la digamos. marcha, correcto. Sí. Exactamente. Ahora, yo veo que la expectativa es muy alta y que realmente estás entusiasmado, se te nota, además estás muy renovado y con mucha energía. ¿Cómo se está viviendo esto en en la base militante? ¿Cómo percibís que la militancia de la CTA está viendo esta reestructuración, este resurgir de la CTA? Luego de un año difícil, Pablo, debo Sí. decirte, vos lo sufriste en carne propia como máxima referencia del espacio, pero todos lo sufrimos, porque momentos de confusión, discusiones, en donde no se sabía bien qué pasaba. Ahora ya con el escenario medianamente despejado, ¿cómo ves que la militancia percibe esto? No, bueno, yo veo que los compañeros están muy entusiasmados con esta nueva etapa en la central. Creen, en serio que ahora se puede. Creen que es tiempo, que ahora es cuando también en la CTA. Es en la constituyente y es en la CTA y en todos los espacios de construcción del campo popular, si se hacen las cosas correctamente y se eliminan sectarismos y mezquindad. Ahora es cuando hay que abrir las puertas de la central en todo el país y se están abriendo las puertas de la central en todo el país. Ahora es cuando hay que ser lo más horizontal posible en el debate político y contener a la juventud, invitarla a participar y obviamente darle el espacio necesario para que sientan que no que la historia empieza cuando llegan, pero que tampoco ellos van a tener que hacer cola para esperar para dar sus opiniones y poder cambiar cosas. Esto está muy presente en nuestros compañeros. Se va agotando la farsa del otro sector que le hizo daño a la central, que iba a ir a Muchísimo. elecciones el 17 de marzo. Y bueno, ¿vos viste elecciones? No, No, no, no. no, porque lo dijimos cuando la anunció, cuando la publicó en Página 12, la solicitada Yasky en diciembre, diciendo que el 17 de marzo del 2011 convocaba elecciones. Yo dije públicamente: es mentira, no va a ser elecciones. Le queda bien el traje de interventor que le dio Tomada y no se lo va a querer sacar. Bueno, efectivamente no hubo elecciones. Nuestros compañeros necesitaban también ver que en realidad no fue. Que no hubo unidad por desidia nuestra, sino que no hubo unidad porque no se podía ir con gente que en realidad no se quiere someter a la decisión y a la Al voluntad voto, de los claro. afiliados. Ahora, más allá de los dirigentes, Sí. y esto te lo pregunto porque no me interesa hacer nombres propios ni mucho menos, ¿vos crees que muchos, varios, algunos de los compañeros que fueron junto a los integrantes de la lista 10 acompañando lo que ellos entendían era el camino que debía tomar la CTA, por contrario a lo que vos y nosotros pensábamos, pueden regresar, están regresando al espacio, van a recuperar o van a pensar que la institucionalidad de la CTA es más importante que el debate si apoyamos al gobierno o no apoyamos al gobierno? Yo creo que los cuadros intermedios de esas organizaciones, Ahí apunto, no hablo de los sí, dirigentes, yo no no, creo que Hugo, que la gente que integró la conducción y de la no, lista eso 10, no creo que quieran recuperar en ese realidad espacio. tampoco nos interesa, porque ya han dado pasos que son casi sin retorno. Su alianza con la CGT, su defensa de Moyano, su posición respecto al 82% móvil. Estuvieron a punto de convocar al paro ayer, o Sí, sea. hicieron una conferencia de prensa, capaz que iban a convocar el paro, va a ser una vergüenza, porque un paro de ¿quién? Los maestros no creo que pararan, porque Jackie les pidiera parar, te lo digo en serio. Pero lo digo de Jackie, lo digo por mí. Yo, secretario general de ATE, si ayer por esto de Moyano le pido a los estatales un paro nacional, dice, sí, da para vos, Pablo. Además, con esa concepción verticalista de cómo se construye un paro. Un paro claro, se construye de abajo hacia claro, arriba. No, es una barbaridad. Pero bueno, digo, también es los cierto, cuadros intermedios, sí, vos decís que los pueden. cuadros intermedios están haciendo un proceso de debate, están viendo que lo de esta gente es la pérdida absoluta de la autonomía de la central, están viendo que lo único que les interesa es hacerle daño a la central y están de a poco acercándose en las distintas provincias. Todavía no es como para decir, bueno, en términos generales, pero va, yo no tengo dudas. De todas maneras, lo mejor de esta central está por venir. No está dentro, no somos nosotros. Es lo que va a venir, los miles y miles que están por venir. Estamos conversando con Pablo Micheli, secretario general de la CTA. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Antes un mensaje. Déjame meterte una buena noticia que publica el vasco Diego Urreta Vizcaya en su Facebook, nuestro amigo de la página Sobre la Hora. Dice, ATE firma acuerdo salarial de 1.200 pesos en Villa La Angostura. El mismo es parte de una seguidilla de aumentos logrado en los últimos días que ronda el 35%. Así que buenas noticias de Villa La Angostura, Neuquén, con el acuerdo salarial, ¿no? Bueno, porque viste, con esta cosa del Facebook, Uf. el Twitter, nos estamos enterando de un montón de cosas y realmente nos resulta muy interesante poder interconectarnos a través de las redes sociales, a través de las FM. Vos sabés que en Santa Cruz, los compañeros de Santa Cruz, Alejandro Garzón, que además de ser oyente de este programa, es un promotor de la repetición de este programa. En realidad, no la repetición, porque salimos en La vivo, toman en vivo, en toman en vivo. directo, estamos saliendo por la FM. ¿Cómo se llama la FM, Ale? FM Abril, 105.7 en Río En Gallegos. Río Gallegos nos están escuchando como si estuviéramos saliendo por Radio Splendid. Así que le mandamos un saludo muy grande a todos los compañeros de Río Gallegos que se suman a la transmisión de Sobre la Hora. Hacemos una pequeña pausa musical y seguimos charlando los 25 minutos que nos quedan aquí con Pablo Micheli. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Voces distintas para un país distinto. Pasan de las 10 de la mañana. Vos sabés que hoy temprano hablábamos con Claudio Lozano. Estamos aquí charlando mano a mano con Pablo Micheli, el secretario general de nuestra CTA. Y vos sabés que hablábamos con Claudio Lozano sobre el tema de que en la Argentina el hambre es un invento. Hay que inventarlo al hambre, porque si no, no puede existir hambre en una Argentina como la que hoy tenemos, que con una decisión política diferente. El hambre desaparece automáticamente. Destinando el 1,7% del PBI, el hambre desaparece en la Argentina. Y planteábamos esto de la necesidad de torcer el rumbo de esa decisión política, para lo cual indudablemente la CTA forma parte de ese núcleo duro que va a pelear para que eso se tuerza, pero también es necesaria la construcción de herramientas políticas. En eso andan, y me parece que de eso anda y de eso quiere hablar alguien que tenemos del otro lado de la línea, que está en este momento viajando rumbo a Rosario. Víctor de Genaro, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Muy Así que bien. está Pablo Micheli en nuestro piso, Pablo, ¿verdad? Lo logramos, finalmente ¡Qué lo logramos. grande! ¡Qué grande! Tenemos al secretario general de la CTA en nuestro piso. Esto es un logro en el Te programa, imaginas, le No sé pusimos. cuántos pisos de radio fue, ¿eh? Creo que a ninguno. A la tele suele ir de tanto en tanto, pero cuando lo invita. Pero a la radio generalmente no viene. Pero después de haberlo seguido durante meses, logramos que esté acá. Así que Muy bien, una saludalo nomás alegría. que. Salúdense nomás que están acá ¿Qué hace, escuchándose. Víctor? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, contentísimo de escucharte ahí. Bueno. Yo camino a Rosario, a este final del foro, Ajá. que ha tenido la deferencia Hermes Wiener de invitarme, invitar a Pino Solanas, a Luis Juez, para discutir la Argentina que viene, el proyecto de país, y bueno, con muchas ganas, mucho entusiasmo. Y sobre todo muy fortalecido porque ya estás, y me imagino cómo estarás con las mariposas ahí en la panza, de las ansiedades que significan el Congreso de la CTA del 23-24, ¿no? Si alguien debe saber de eso, sos vos, ¿no? que has tenido varios congresos. Así que sí, imagínate que este es el primero para mí. Estoy, no de ahora, estoy hace ya varios días con las mariposas, las balsas. Claro. Con toda la adrenalina y la... bueno, pero la verdad muy feliz, estoy muy contento esperando ese congreso, va a ser un espectáculo. Yo me acuerdo que en el congreso del Luna Park, el Leonardo me dijo, ¿estás nervioso para hablar hoy? Sí, le digo. Pero es como le dijo Maradona a Simeone. Pibe, estos son los días para mirarte al espejo y decir, para esto luchaste, para esto peleaste. Así que gózalo, gózalo. La chada que está ahí, está toda con vos. Así es. Así que gózalo porque es una hazaña. La verdad, yo siempre lo repito, que estés siendo el secretario general de la CTA y que abre toda una etapa de fundación, de refundación de toda una historia que es clave en el movimiento político, social y cultural que vamos a construir, que tiene que ser de liberación, como aplaudían los compañeros, solo se puede hacer si hay una clase trabajadora organizada y consciente, y eso es la CTA, ¿no? No te corto el rostro con el tema, porque lo estuvimos tocando durante media hora con Pablo en el primer tramo de su participación en otro programa, pero me interesa, Víctor, hablar sobre esto de la construcción del movimiento político y social y cultural al que venimos sumando nuestro pequeño granito de arena desde lo comunicacional desde hace mucho tiempo ya. Y creo que lo que vos estás haciendo ahora en este viaje a Rosario está relacionado con eso. ¿Por qué no nos contás un poco cómo va esa construcción en el ámbito en el que hoy te toca estar, ¿no? En el armado dentro de lo que es la Unidad Popular, de todo lo que tiene que ver con la organización del partido y de la fuerza política de cara a lo que se viene? Bueno, mirá, yo creí que cuando decía no te corto el rostro me iban a hablar de Racing, los dos hinchas de Racing ahí que van a los punteros. Ni hablamos, sí, ni hablamos todavía. Ni hablaron todavía. No, estamos muy seguros. Sí, están asustados que pueda pasar algo. Pero bueno, me parece bien que anden así, que dos hinchas de Racing. Pero yo contento, entusiasmado, la verdad. Siento que en la provincia de Buenos Aires la semana pasada lo hablábamos con Pino en el programa, ¿no es cierto? Sí. Tuvimos la suerte de ponerlo a hablar con Carlos del Frade y Pino, que existe con el CEN, con el socialismo, con el Proyecto Sur, con la Unidad Popular, con Libres del Sur, con el partido Luis Juez, estamos hablando de mostrar que hay un proyecto diferente al que nos venden como el único posible. No nos pueden atacar porque no dicen que lo que decimos está mal, no dicen que no hay conductas históricas que garanticen proyectos, porque la gente y los compañeras y compañeros que tenemos son muy buenos, pero lo que tratan de demostrar es que no se puede, que no se puede. Y la verdad que el PJ y la UCR, estas dos máquinas electorales en que se han convertido estos dos grandes movimientos que alguna vez fueron, hoy tienen una perspectiva. Entonces hay que mostrar eso. Somos los hijos, hoy empieza a ver los hijos del 2001 y esos jóvenes empiezan a participar y la verdad que estamos en un momento de crecimiento. Yo no tengo duda que hoy el debate es en la militancia. No es en nuestro pueblo. La mayoría de nuestro pueblo discute cómo llega a fin de mes, cómo, qué pasa con los jubilados, cuál es el futuro de los pibes o del laburo, la situación problemática y lo que hoy escuchaba de Claudio con respecto al hambre y la problemática de vivienda está claro en todo el país, pero en la militancia lo que se está construyendo es que vos ves que empieza a haber respuesta. Y yo tengo la alegría de hacer reuniones, asambleas, plenario, haber recorrido la provincia de Buenos Aires estos últimos meses, y vos ves que cuando el entusiasmo, le ves la cara de felicidad cuando decís, vamos nosotros, estamos bancando, y en todos lados le digo, porque lo siento, que esto lo puedo hacer porque hay una central de trabajadores que está creciendo, que es autónoma y que va a ser autónoma aún de nuestro propio partido. Y esto es algo que Pablo y todos los compañeros van a garantizar, porque esa es la clave fundamental de un nuevo proyecto, ¿no? Uh-huh. Bueno, qué bueno sería que todos entendieran la necesidad de construir de manera autónoma de los partidos, de las empresas, digamos, del poder económico, de los estados, porque en definitiva de eso se trata. La construcción de autonomía pasa por ahí. Discutíamos también y charlábamos, más que discutir con Pablo, sobre la mirada que hoy se tiene del modelo sindical. Y dudábamos, nos permitíamos dudar de cualquier vocación que se pueda esbozar por parte del gobierno de habilitar el oxígeno necesario para que la CTA pueda crecer en el marco de una legalidad que todavía hoy le es negada de manera sistemática. ¿Vos crees que, a ver, estos episodios que pasaron esta semana relacionados con Moyano, con este apriete de hacer un paro y qué sé yo, pueden incidir en algo, en el cambio, en un cambio de política del gobierno respecto del tema del reconocimiento de la CTA, o va a seguir siendo más de lo mismo? Bueno, yo estoy seguro que voy a coincidir, no lo escuché a Pablo, pero estoy casi seguro que voy a coincidir. Uh-huh. El gobierno viene defendiendo este modelo, no es que va a cambiar, ¿no? Lo único que lo puede hacer cambiar es la movilización, la organización y la calle. Eso es lo claro. Hoy salió en los medios de comunicación que entre los 20 puntos que le planteó Moyano a Kirchner y que ha seguido el gobierno manteniendo es el no reconocimiento de la CTA. ¿No? Cuando empezaron la CGT del gobierno. Es un modelo. Eso lo dijo la presidenta, yo no estuve en la reunión, Pablo estuvo en la reunión. Y lo contó acá. Claro, mira, ¿ves? Ese modelo. Uh-huh. Lo interesante es que ya hay miles y miles y miles de pibes menores de 30 años que están afiliados a la CTA y que están construyendo otro modelo. Eso es lo imparable. Y a nivel electoral, también esto yo lo olfateo. Uh-huh. Hemos irrumpido en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires estaba alambrada, no se puede hacer nada. El otro día, el jueves, inauguramos en Vicente López un local a una cuadra y media de la residencia Olivo. Es un anticipo, ya empezamos a acercarnos, por lo menos con los locales. Estamos inaugurando en todo en la provincia de Buenos Aires locales. Y en Vicente López, García, intendente radical, negocio de inmobiliario haciendo un vial costero de 3 kilómetros, que es un negociado inmobiliario. ¿Quién lo financia? El gobierno nacional de Cristina Kirchner. ¿Quién hace el shopping? El hermano de Narváez. Es joda. La coordinadora de negocio está parada de un lado, nosotros en otro. Y hoy lo electoral está creciendo porque crece lo sindical, porque crece lo cultural, porque crece lo comunicacional, porque está creciendo lo barrial, y como efecto de esto emerge lo electoral. Y por eso, bueno, este entusiasmo que tenemos, que se parece al entusiasmo de Pablo, y vamos a hacer 4 años para los que vienen, tanto Pablo en lo sindical como yo en esta experiencia electoral, una experiencia que de vida, que es lo que estamos necesitando todos, ¿no? Uh-huh. ¿Vos crees que es reproducible? Recién hablábamos también hace un ratito, Víctor, con Alejandro Páez, el flamante intendente electo de Andalgalá, en Catamarca, en las elecciones del domingo pasado. ¿Vos crees que es posible? ¿Hay candidatos que se van a presentar también para disputar el poder comunal en el territorio, es decir, las intendencias? Mirá, si no somos capaces de construir una fuerza política que avance en las elecciones directas y abiertas en todos los distritos, sobran candidatos. Uh-huh. Ahora, si 4 tipos en una pieza creen que pueden dirigir y dirimir quiénes son sus delegados en los distintos lugares, me parece que va a haber problemas, pero nosotros estamos avanzando en eso. Mañana, hoy voy a Rosario, pero mañana estoy en el barrio Los Hornos, en La Plata, inaugurando otro local de justicia y un grupo de comedores de justicia y libertad, domingo, inaugurando un local de la Unidad Popular, centro cultural, una cosa espectacular en los barrios, porque eso es lo que está emergiendo. en todos los lugares están apareciendo las representaciones sociales que tienen ganas. Claro. No hay que tenerle miedo a eso, no hay que tenerle miedo a las elecciones directas, no hay que tenerle miedo a la Unidad Popular, a la verdadera, más allá de nuestro partido inclusive, y seguramente si emergen los representativos, ganan. El compañero de Andalgalá ganó, no solamente porque hay un pueblo que pelea, que estuvo. Yo tuve la Andalgalá desde peleando contra las privatizaciones de Mina Capillita. Uh-huh. Y desde ahí el pueblo siempre estuvo presente peleando como hasta ahora, pero además él es un hombre representativo de su comunidad. Entonces no se gana con un solamente con una referencia provincial o nacional. Se gana si hay referencias, paraguas, pero también localmente haya representación. Ah, historia, que, historia de lucha, Víctor. Acordate, sí. Acordate Luis Arroyo cuando contaba en la década del 80, cuando se tomó sí. Andalgalá por la Mina Capillita, cuando le gritaban al intendente todo el pueblo en la plaza, dale papá, firmá papá, cuando esa bueno. frase no me lo olvidó más, firmá papá, porque no quería firmar el tema de que siguiera abierta la mina porque la querían cerrar y dejar a la gente en la calle. Así es, ahí estaba atrás, firmá papá. En ese momento denunciábamos la posibilidad de que vinieran otros sectores mineros diferentes, ¿no es cierto? Y bueno, esa historia de Andalgalá hoy se expresó también. Claro. Y este compañero lo echaron por estar en contra de la mina del radicalismo y hoy es una referencia. Entonces, me parece que acá esas historias de vida, esas historias existen en todos lados. Nosotros no tenemos que inventar los militantes populares. Existen en cada lugar. Lo que hay que hacer es encontrarlos, juntarnos y eso es el instrumento para la unidad popular que está creciendo en la provincia de Buenos Aires y que es un aporte. Y hoy vamos a estar con Pino, con Luis Fuez, con Hermes Wiener, y ahora mucho más convencido, porque hasta Hermes dice, anima esto. Y me parece que no hay que postergar más. No hay que decir qué lindo sería poder vivir, pero hay que sobrevivir. No. Hay que animarse a vivir lo que tenemos que hacer. Víctor, un abrazo grande. Un gran abrazo, Pablo. Igualmente, nos vemos Víctor, el lunes viaje. Recibiendo suerte a los hoy. Internacionales, creo, ¿no? ¿Cómo? Nos vemos el lunes recibiendo a los internacionales. Sí, claro. Para esa delegación internacional va a ser espectacular. Estuvimos hablando de eso, se vienen bueno. Todos, de todos los lugares, y vamos a estar ahí recibiéndolos para que el martes dé comienzo el seminario previo al Congreso Nacional de la CTA. Un abrazo grande, Víctor. Bueno, un abrazo, gracias, Mauro. Y Pablo, toda la fuerza y toda la mística. Que la tenés tesoro y dejala que salga. Chau, un gran abrazo. Un abrazo. Saludos, Horacio. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez le fue larga y amarga. ¿Qué pilas tiene Víctor? O sea, ¿cómo contagia, no? El negro, el Tano tiene eso, el tipo te contagia. Yo una vez me permití escribir en una columna del diario Crítica, ya desaparecido el diario Crítica, el tipo más optimista que conocí en mi vida. Tipo que en los momentos más oscuros te dice, ya, vamos para allá y realmente te inspira, ¿viste? Te dan ganas como un militante. Es impresionante, tipo. Ya. Que haya creado una central de trabajadores en el año 91, cuando acá arrasaban con todo, te mataban. Sí, sí. Esa mirada larga, ¿no? Sí, sí. Que tanto él como Germán Abdala, como aquellos compañeros fundadores de nuestra CTA, tuvieron para percibir que venía por acá el camino, ¿no? Claro. Te saco un instante de la CTA y vos crees que está el ambiente dado para que resurja realmente una alternativa política que se presente como algo distintivo a las dos estructuras partidarias tradicionales que gobiernan este país hace 70 años. Sí, están todas las condiciones dadas para eso. El tema es que hay que dejar de lado mezquindades, sectarismos y pensar en función de construir otro tipo de democracia. Me parece que en ese contexto hay posibilidades, o se puede pelear, como dice Víctor, para el 1% con las miserias de cada uno, sacás el 1%, o si realmente se prioriza lo que te digo, la unidad, se prioriza la posibilidad de construir una democracia distinta, se puede pelear hasta la presidencia. Yo creo que es así. Pero bueno, eso me parece que Víctor y los compañeros que van a estar en Rosario hoy están encaminados en ese sentido. Ojalá que lo puedan concretar. Pero también es cierto que para esto, esto no es mágico. Hace falta una central de masas para que esto también ocurra. Una central que también empuje, no digo a disciplinar, a generar una cultura de la unidad, pero no por sí, una unidad por sí misma, sí, porque sí, por amontonamiento, sino una unidad con objetivos concretos, que vaya más allá. Y eso es el movimiento político, social y cultural de liberación, que tiene, que primero devino en abstracto, fue teórico cuando lo dijimos, allá por el 2002 lo escribimos, pero que luego comenzó a ser concreto a partir de la constituyente social. No obstante, todavía está en desarrollo incipiente. Sí, sí, pantalones cortos, vamos creciendo. Exactamente. Entonces, pero vamos en el camino correcto. Me imagino que la posibilidad de que en esta etapa, en este proceso electoral, este embrión de la constituyente del movimiento político se encarne en estos 6, 7, 10 dirigentes que hoy se van a juntar a Rosario y puedan ir juntos. La verdad es un salto cualitativo que nos para de cara al 2015 de otra manera. A ver, imaginemos nosotros que somos futboleros y que estamos congraciados porque Racing está puntero. Imaginemos como si fuéramos técnicos, un equipo, paremos un equipo de fútbol imaginario, en este caso político, en donde lo pongamos a Hermes Wiener, lo pongamos a Víctor Regenaro, lo pongamos a Pino Solanas, lo pongamos a Claudio Lozano, lo pongamos a Luis Juez. Pensemos en las referencias que hay de innumerable cantidad de dirigentes sociales comprometidos con las luchas populares en los últimos 20 años y que esos todos integren ese equipo. Yo tengo la impresión, Pablo, no sé, tal vez estoy demasiado esperanzado, que existe la posibilidad de construir una alternativa que dé pelea arriba en la tabla, no necesariamente que se conforme con honores al descenso. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de este tipo de unidad De estos jugadores que nombraste, más todos los miles de militantes del campo popular, como el compañero de Andalgara que ganó las elecciones, como él hay pila en todo el país, eso no suma, multiplica. Es objetivo, es matemático, no es un antojo mío. Es así, esa unidad, ese tipo de unidad no está comprobado científicamente, te lo digo, no suma, multiplica. Y multiplica significa que se puede pelear en lo más alto. Se puede jugar en las grandes ligas. No solo pelear para no irse al descenso. Pero mirá, porque uno se analiza políticamente, yo no soy analista político, pero cuando uno ve el escenario, se da cuenta que la alternativa al kirchnerismo presentada oficialmente hoy por las corporaciones mediáticas son Macri, un Duhalde que cada vez se diluye más detrás de un peronismo federal que me parece que no sabe ni siquiera dónde está parado, y que ha quedado descolocado reiteradamente por la jugada del kirchnerismo, y se acabó. Entonces, digo, como uno sabe que la Argentina no va a votar en el 80% a una persona, o a un proyecto, si es que tiene proyecto el kirchnerismo, sabe que existe en disputa un 30 o un 40% del electorado que está esperando que surja una alternativa. Teóricamente las encuestas, que igual mienten, ¿no? Pero le dan a la presidenta cerca del 30%. Bueno, pues suponete que fuera el 35%, el otro 65%. Por eso, está en disputa y la gente no va a votar algo que esté disperso. Si no hay, no se junta este espacio, va a ser el 1%. Si se junta, puede ser muchísimo. ¿Cuánto depende de nosotros? Claro. ¿No? ¿Cuánto depende de la humildad y de la capacidad para mirar estratégicamente este momento y que los dirigentes sepan articular de una manera? Absolutamente, es así. Bueno, Pablo, un gustazo haber compartido con vos esta mañana de sábado aquí en nuestro programa, porque ustedes saben, nosotros no somos de los que ocultamos nuestra procedencia ideológica y política. Nosotros formamos parte de este espacio. Este es un programa que, con muchísimo esfuerzo, la Asociación de Trabajadores del Estado y un conjunto de organizaciones bancan, y por eso nosotros sentimos con mucho placer la posibilidad de integrarnos a este grupo de trabajo comunicacional que aporta su granito de arena para que este movimiento político y social que venimos construyendo hace años comience a cristalizarse en una realidad palpable, como creemos que este año está empezando a ocurrir. Un abrazo grande, Pablo. Oh, gracias a ustedes. Toda la suerte en el Congreso esta semana. Bueno, los esperamos. Por supuesto. Ahí vamos a estar para dar la pelea y para reconstruir la trama comunicacional también de nuestro Congreso.